Las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Estamos al aire otra vez en este algo interrumpido enredando las mañanas de este martes 16. Vieron que nosotros habíamos previsto esta situación y el compañero había ido a buscar la gasolina. Bueno, era para esto. Así que lamentamos mucho, pero sabrán perdonarnos igualmente en el redando de las mañanas. Ahora estamos con un nuevo compañero, que es el Grupo Electrógeno. Es el compañero más valioso. El más sutil de la radio. Sí. Así que si lo escuchan bramar, ahí es el que está ayudando a que salgamos al aire. Es un poco ruidoso el compañero. Es la cortina, es la cortina. Bien de fábrica, ¿eh? Bueno, vamos con la columna que siempre tenemos los martes, ¿no? La compañera Diana de Agencia Timbó, desde El Chaco. ¿Estás ahí, compañera? Hola, buen día, compañeros. ¿Cómo están? Hola, Diana, ¿qué tal? Hola, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Estoy escuchando ahí que dicen que tienen el Grupo Electrógeno, que estamos muy acostumbrados a eso, así que... Las entiendo lo que están pasando en este momento. Así es. Estimada, en el día de hoy tu columna, ¿de qué se va a tratar? Bueno, iba a estar, justamente le comentaba a la producción que iba a estar en un evento en el barrio Toba, aquí en Resistencia, un barrio muy grande de la comunidad COM, en un encuentro y conversatorio de las mujeres originarias, relacionado, ¿no es cierto?, al... que se aproxima el 19 de abril, el día de los que le llaman el Día del Aborigen Americano, pero bueno, es el Día de los Derechos Indígenas. Pero se suspendió por el clima, tuvimos una tormenta bastante grande anoche y bueno, tiene que ver con esta situación que atravesamos de los desmontes, que siempre les vengo comentando, que un día podemos hacer una columna sobre eso. Un cambio climático bastante grande. Tenemos por ahí de repente esas tormentas que nos cortan la luz, nos inundan la ciudad, bueno, el interior también se inunda, cortan las calles y no podemos, bueno, ni movernos para nuestro trabajo, ni hacer estos eventos tan importantes que cuesta tanto trabajo organizar, ¿no? Y contanos en este evento que está suspendido por el mal tiempo, ¿qué temas eran los que más importantes se iban a tratar? ¿Para qué se preparaban todas estas mujeres que iban a participar allí? Bueno, este encuentro era bastante importante porque era el primero hecho por la nueva comisión vecinal del barrio Toba, que una de sus integrantes que está en el consejo directivo es Laura Pérez, una joven indígena que está muy interesada en recuperar la historia de las mujeres indígenas que por ahí a veces queda tapada o invisibilizada. Hablamos de los caciques, de los grandes líderes, varones, y se pierde un poco el papel que tuvo la mujer en la historia, en la recuperación de territorio ahora, en la defensa antes, en la conservación de la lengua, de las prácticas ancestrales de salud reproductiva también, y más o menos un poco de eso sí va a hablar. Mañana se va a hacer, así que voy a estar presente para poder recopilar un poco más de testimonios y de información y poder compartirlos con ustedes. Y va a estar también Elizabeth González, que es una referente, una lideraza indígena muy conocida y muy reconocida en la provincia, porque ha sido muy como una pionera muy importante en el tema de el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, tanto de varones como de mujeres, si bien acompaña muchísimo las cuestiones de género, tenemos muchos casos de violaciones a mujeres indígenas, lo que se llama el chineo en Formosa, en Chaco, es como salir a cazar mujeres en la ruta, ¿no? Muchas comunidades están sobre sobre la ruta, digamos, y algunos camioneros, a veces gendarmería misma, salen de noche a buscar jovencitas, niñas indígenas, y las violan, ¿no? Eso se conoce aquí como la práctica del chineo, ¿sí? Bueno, Elizabeth ha sido una de las mujeres que ha trabajado muchísimo esta temática, que nos cuenta que muchas veces se quiere folclorizar al pueblo indígena, ¿no? Con las mujeres wichí también, y tildar de prácticas culturales a la violación de niñas, ¿no? Como decir, las mujeres wichí a los 12 años, eso no es así. Y muchas veces necesitamos la voz de la propia comunidad indígena, el propio pueblo indígena, en los espacios del poder judicial, del poder legislativo, del ejecutivo también, para que puedan intervenir en políticas públicas que terminen con estos abusos y con estas situaciones, ¿no? Un poco de eso se iba a tratar el evento que mañana se va a realizar y que está en el marco de esto que les comentaba, el 19 de abril. Abril es uno de los meses más importantes para los pueblos indígenas en Chaco, en Formosa y en provincias donde la población indígena es muy grande. Del 19 al 25 de abril se trabaja mucho este tema. Y a propósito de lo que nos estabas comentando, Diana, se nos ocurría pensar, o preguntarte, mejor dicho, es las comunidades indígenas, ¿cómo se está tratando este tema del ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas? Y realmente no es algo que se esté trabajando de manera como política pública, digamos. Sí, en las escuelas de gestión social indígena hay una revalorización de la cultura, un trabajo desde ese sentido, ¿no? No solo desde la ESI, desde una mirada occidental, ¿no? Sino la ESI con una perspectiva descolonizadora, ¿no? Y una perspectiva cultural de las prácticas ancestrales y un poco de recuperación de lo que es la iniciación sexual de las mujeres indígenas y los varones indígenas, las prácticas y las formas familiares, los vínculos familiares, las formas, justamente en el encuentro se iba a hablar de métodos anticonceptivos con plantas naturales. He podido participar en algunos trabajos que realicé en escuelas de gestión social indígena, de recorridas en el monte en búsqueda de estas plantas, para conversar sobre estos temas, para conversar sobre lo que es la menstruación para las mujeres indígenas y para los varones, lo que significan estas cuestiones, y poder abordarlo también en la ESI. Hay, como hemos visto, mucha penetración también de las iglesias evangélicas en las comunidades y en los sectores de clases populares también en las ciudades, y eso a veces dificulta ciertos abordajes, ¿no? Pero hay un trabajo de revalorización cultural y de poder empezar a trabajar estas cuestiones de género. La semana pasada ustedes habían tenido conversación con Juliana sobre la campaña plurinacional para el encuentro plurinacional, sí, de mujeres, justamente. Y bueno, me parece muy interesante lo que se habló ese día. Muy importante poder empezar a hacer un trabajo las mujeres, decolonizarnos también nosotras, las mujeres blancas, occidentales, ¿no? Y poder incorporar también esa perspectiva cultural sobre el rol de la mujer y sobre la ESI también en comunidades indígenas. Bueno, muy importante tu aporte, compañera. Les deseamos el mejor de los éxitos en el encuentro este que se va a hacer. Y bueno, quedamos para el próximo martes en la nueva columna, que nos vas a contar cómo se desarrolló el encuentro. Sí,

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, Nina, hola. Sí, escucho. Bueno, según tenemos, todos te saludamos acá. Y bueno, según tenemos entendido, falta poquito para que se haga la nueva presentación del proyecto de la legalización del aborto, ¿no es cierto? Así que contanos, ¿cómo es esto? Bueno, hemos tomado la decisión dentro de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, de presentar nuevamente el proyecto de ley que perdió su vigencia al no haber sido aceptado el año pasado en el Senado. Por eso, como de acuerdo como marca la ley, hay que esperar un año, ya hemos esperado un año, y acá estamos para presentarlo por dos causas, simbólicamente que sea el 28 de mayo próximo. Una, porque la primera vez que lo presentamos en el año 2007 y cuando lo volvimos a representar en el 2008, fueron un 28 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha por la Salud de las Mujeres. O sea que para nosotros tiene un simbolismo muy grande. Y hemos decidido que ese día en el Congreso nuestro proyecto de ley esté, por eso lo estamos haciendo dar a conocer, digamos, con mesa pública, actividades, todos los fines de semana, tanto en los parques y en las plazas de distintos lugares y en todo el país. Porque el crecimiento que la campaña ha tenido es impresionante, no solamente capitales de provincia, sino de localidades y en todas partes. Y en eso estamos, para que las compañeras, digamos, por un lado estén haciéndolo conocer, y por otro lado posiblemente venga representatividades de todo el país a acompañarlo, porque pensamos ese día, como va a ser también un martes, como han sido los martes verdes que llamábamos cuando estaba cuando se trató en el Congreso, vamos a hacer una gran actividad en la cual nos acompañan muchos sectores artísticos también ahí enfrente al Congreso, porque queremos que se vea, que se note, que seguimos presentes, que nuestro deseo no solamente que el proyecto de ley nuestro sea ley, sino que queremos también demostrar con esta lucha, una lucha feminista por nuestra autonomía, por nuestra libertad y capacidad de decisión como de mujeres. Bueno, y están preparando, digamos, también, es decir, van a llamar a convocarnos a todas las que podamos ir. Correcto, correcto. En eso estamos y ya le damos a conocer que para poder decir la hora y qué actividades se desarrollarán, seguramente empezaremos tal vez desde ese día martes de las 11 de la mañana. Entonces, y estaremos casi toda la tarde para poder decirle cómo va a ser el desarrollo. Esperamos nuevamente un llamado de parte de ustedes, que son tan amables, de la radio, para darlo a conocer y que las audiencias de ustedes también lo conozcan, porque vamos a hacer un llamamiento público y queremos ser acompañadas por todas las personas que consideran que el derecho a decidir de parte de las mujeres es fundamental. Sí, por supuesto, Nina, desde el Enredando las Mañanas, acá los días martes en el cuarto piso de IMPA, vamos a seguir insistiendo con la comunicación con ustedes, porque es el es uno de los temas más importantes de nuestro programa. Así es que, bueno, vamos planchando los pañuelos, enarbolándolos, porque se viene una gran jornada, ¿no? Sí, sí, sí, va a ser una jornada muy sumamente importante, porque no nos paraliza lo que opinen los antiderechos, que de alguna manera, digamos, creen que son dueños de algo y no son dueños de nada. Porque en realidad sabemos que de la despenalización y la legalización está legítimamente ya en el conjunto de la sociedad argentina. Bueno. Así que queremos que, bueno, si se trata o no este año ya no depende de nosotras, pero sí nuestra presencia tiene que estar para solicitarlo, que cuanto antes se pueda hacer mejor. Bueno, Nina, muchísimas gracias y bueno, nos comprometemos a seguir llamándolos para que salgan al aire, así las compañeras y compañeros que nos escuchan van están interiorizados y bueno, esperemos que pues tenga todo el apoyo esta marcha, esta este acto de entrega del proyecto, de la nueva entrega del proyecto. Claro. Y bueno, que esta vez pueda resultar aprobada. Así que, bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para eso estamos. Seguimos. Bueno, abrazo, Nina. Muy bien, gracias. Bueno, un abrazo a todos. Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario. Tú lo sabes. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos acá en Monte Impa, ya restableciendo la energía. Y bueno, estamos con un columnista que está hoy está debutando, estrenando columna. El compañero Carlitos de tele, Carlitos Guerra. Él es migrante hace años y también es ferviente activista de todas las causas que tienen que ver con los compañeros y compañeras migrantes de todo el mundo. Así que bueno, te damos la bienvenida y bueno, y quisiéramos que ya empieces a tratar distintas temáticas de todo el mundo migrante. Puntualizarlo, soy colombiano, soy migrante, ya como de las cuestiones de la vida, nada, te volvés migrante porque salí simplemente de tu país. Eso ya es el primer paso para ser migrante. Así que sí, vamos a empezar a tratar un par de temas con todo este mundo migrante, que está también como bastante en agenda política y bastante golpeado, bien o mal. Así que, bueno, pues empezaremos como por una noticia bastante triste. Vamos a comentar la muerte, o vamos a hacer referencia a lo que le sucedió a Ramiro Cayola, un chico de 20 años, de nacionalidad boliviana, que ejerciendo su trabajo, por decir así, o su modo de vida, su sustento para ganarse el pan, murió el día viernes. Así que, bueno, pues aparentemente no solamente se cobra la vida de un trabajador más este sistema, sino que como por razones un poco contradictorias se vuelve como una doble víctima primero por ser explotado de este tipo de trabajado para Rappi. Y se vuelve una víctima más porque, bueno, nada, o sea, el sistema igualmente con los migrantes es un poco más compleja, un poco más violenta, un poco más irruptiva. Así que, nada, él estaba desarrollando sus labores con su bicicleta, entregando un pedido. Bien o mal, o sea, todos sabemos esta modalidad que hay ahora. Estaría bueno que lo volviéramos a subrayar, porque hay amigas y oyentes que por ahí no saben que Rappi son esos cientos de muchachos y muchachas que están haciendo, que reparten comida y hacen mensajería en bicicleta. Exacto. Y son mensajería. Sumamente explotados. Llevando el peso es espantoso de lo que llevan. Sobre la espalda. Aparte de tener que pedalear, la verdad que yo los veo y me parten el alma. Aparte, muchos de ellos son migrantes. Muchos de ellos son venezolanos que llegan. La mayoría. En este momento, muchos son colombianos, como que yo he tratado con ellos. Y puntualmente Ramiro, bueno, nada, es otro migrante más, un chico boliviano, 20 años, recién estudiante de la carrera de periodismo deportivo, así que es una pérdida bastante significativa para la comunidad migrante, por decir así, porque no solamente estamos hablando de que murió en manos de un accidente, bien o mal, como puede sucederle a cualquier persona, pero él estaba ejerciendo un trabajo que no es reconocido como tal, es decir, que la cadena Rappi no se va a hacer cargo de los costos que va a tener que enfrentar la familia, tampoco da una... indemnización. Tampoco da un... Es más, ellos no tienen vacaciones, o sea, dentro de la cadena Rappi, lo que es las mensajerías que tienen este sistema de reparto de comida, que es la subexplotación de la desidia humana. O sea, vos estás pidiéndole comida a alguien que vaya hasta el restaurante y te la lleve a la casa, y esa persona básicamente está muriendo por llevarte la comida a la mesa, y ni siquiera es a la mesa, te la está llevando a la puerta de la casa. Y muchas veces se encuentran estos chicos desamparados ante demasiadas instancias. Así que, bueno, nada, resultó... Sí, quería hacerte, o sea, hacer un comentario y preguntarte un par de cosas más con respecto a esto, porque en realidad la cadena Rappi es una de tantas, ¿no? Exacto. O sea, recordémosle a la audiencia que hay otras también muy conocidas, las estamos viendo en la calle constantemente, porque esa mochila que cargan como peso, como condena de un trabajo precario, también la utilizan como propaganda. Entonces uno siempre ve los nombres Rappi, Glovo, Pedido Ya, que se ha volcado ante esa competencia desleal, ha igualado para abajo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esta doble condena que vos comentabas, ¿no? El problema de no solo ser un trabajador precarizado, sino sufrir la indolencia de este sistema que te está siempre encerrando entre la espada y la pared, con las amenazas de deportación, con las amenazas de nuevas leyes para expulsar a la gente, ¿no? Esta precarización de la vida, que también la habíamos hablado hace un tiempo con los compañeros de Basta de Asesinatos Laborales, ¿no? Lamentablemente estamos sumando a un compañero más en esa lista que nos comentaba Santiago Menconi la otra vez, el trabajador de la línea 60. Con respecto a esto, ¿no? De cuántas formas hay de silenciar a la gente que está laburando en estas condiciones, y esta doble condena, ¿no? De ser migrante y ser tratado tan mal en otro país donde estás buscando sobrevivir. Nos querías comentar también el caso de una compañera, ¿no? Que fue expulsada. Sí, el caso es de Vanessa Gómez, que es una chica peruana. Ella es mamá de tres niños argentinos. El mayor tiene 15 años y ella fue expulsada en febrero. Puntualmente se la sacó de su domicilio, se la llevó hasta una dependencia del aparato de seguridad y fue escoltada por una camioneta de migraciones, básicamente hasta el avión que se la llevó de vuelta a su país, como dice el director nacional de migraciones, que bien se llena su cadena de twitters vanagloriándose con las expulsiones de migrantes. Entonces, y estamos hablando de Horacio García. Claro, y lo peor que, según tengo entendido, cuando se presentaron a su casa, no es que le dijeron, bueno, usted se tiene que ir del país ni nada, le dijeron que tenía que ir por un trámite. Ella se fue con su hijito pequeño, creo que de 2 años, algo así era, y ni se despidió de sus hijos porque iba a hacer un trámite. Y del trámite terminó en otro país y los hijos acá abandonados. Es gravísimo eso. Claro, el 1 de febrero fue el último día que Vanessa se pudo básicamente ver con sus hijos, con sus otros dos hijos, sus dos hijos mayores, y ella fue expulsada con un niño de 2 años, así que estamos hablando de que se están vulnerando derechos y garantías civiles de las personas, de la familia, y tratados internacionales a los cuales Argentina se acoge como tal, y que básicamente están pasándole por encima. Entonces, hay un pedido dentro de la comunidad migrante, porque esto se pone también en un poco sintonía con toda la tratativa política y de cancillería con los países más duros en temas migratorios. Y estamos hablando de Chile, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de que básicamente los ministros que se encargan de las relaciones internacionales o los que se encargan de cancillería están haciendo la pata política o diplomática más dura para hacer una sola línea en temas migratorios. Entonces estamos hablando de que haría falta de que Macri en algún momento o algún gobernante argentino tenga la grandiosa idea de intentar construir un muro con la frontera de Bolivia. estamos hablando de o sea, de cosas que parecen irreales, descabelladas, imposibles, claro, pero que podrían llegar a suceder. O sea, bien o mal estamos presenciando todos los días que Trump en la frontera está básicamente expulsando migrantes, está separando familias. Entonces, yo me dedico mucho a la fotografía. Una de las personas que ganó un concurso muy importante de fotografía hace poco, lo ganó con la foto de la separación de una familia en la frontera de México. Y eso fue una foto que recorrió distintos medios, muchos diarios, muchas revistas. O sea, como que tuvo una gran relevancia. Y aquí los medios de comunicación no le están dando la visibilidad suficiente, capaz, con el tema de la separación de las familias en Argentina. Que el caso de Vanessa no es el primero. Hay alrededor de 1.500 expulsiones. O sea, en estos últimos 3 años han sucedido 1.500 expulsiones aproximadamente de migrantes. Muchos relacionados, obviamente, cuando tienes algún tipo de ilícito en curso, no puede, o sea, nosotros no vamos a defender eso porque nosotros estamos estudiando, viene gente a trabajar. No nos vamos a parar en esa línea de defender a quien comete un delito. La cuestión es que cuando separas a las personas o cuando separas a las madres de sus hijos, estás pasándole por encima un montón de cosas que muchos políticos lo enarbolan como una bandera. Y básicamente cuando los ves en actividad o lo ves en ejercicio, no lo están haciendo y están básicamente amparando estas expulsiones ilegales y bueno, separando niños de sus madres. Aparte, eso también vulnera los derechos del niño y del adolescente, que está reconocido en nuestra Constitución Nacional. Así que es totalmente grave esto que han hecho. Han roto con los acuerdos internacionales que hay para esto. Y bueno, es inadmisible totalmente. Sí, desgraciadamente estaba pensando esta política del gobierno macrista. Se hermana, como decías vos, con la política hacia los migrantes a nivel internacional. Hemos visto cómo se trata a los migrantes, cómo se los balea en la culta Europa. Bueno, lo de Trump ya es sabido porque, viste, es ya una caricatura. Y bueno, y en todas partes, ¿no? ¿Qué es la forma de comportarse estos gobiernos con los sectores más vulnerables? Haciendo referencia, como empezabas la columna, de... Claro, es un migrante justamente el que pedaleaba esa bicicleta porque es un trabajo súper explotador y porque está vulnerable, por eso lo agarra, ¿no? Sí. Tiene menos oportunidad el sector vulnerable. Los gobiernos habitualmente tienen esa costumbre insana de descargar hacia lo más vulnerable, ¿no? Sí, estamos presenciando también los artificios políticos que se ponen en evidencia cuando la política migratoria lo que quiere es abrirse comercialmente, pero para las personas está cerrándose. Entonces permitimos el libre mercado de tránsito de mercancías, pero no el libre tránsito de personas. Claro. Esa es la contradicción del capitalismo. Claro, o sea, está la contradicción más pura. Necesita el libre tránsito y a todo lo que da de toda la circulación de mercaderías y finanzas y frontera para las personas. Y un poco lo que también nosotros logramos detectar es que desde el inicio del gobierno de Cambiemos, las primeras medidas que tomó fueron directamente para delimitar los espacios, para delimitar los accesos a los derechos. Bien o mal, o sea, no por nada el decreto 70 del 2017 está basado simplemente en el odio, ¿sí? O en el rencor que se le tiene al migrante. No se puede expulsar, creo que en otro lugar del planeta, de la manera en la que se expulsa acá a los migrantes, porque es un trámite express. O sea, no tarda ni 24 horas en notificarse una cédula en el que ya estás sobre el avión. No te da un derecho a defenderte con los tiempos que en teoría tiene uno legalmente para defenderse. los trámites migratorios se incrementaron alrededor de un 110%. ¿En qué sentido se incrementaron? Incrementaron los valores para poder adquirirte un DNI, para poder registrarte, para poder... Incrementaron todas las tasas migratorias, incrementaron. Y no hay una razón suficiente para que esto suceda, ¿no? Y el tiempo también debe ser... Los tiempos se duplicaron. Antes sí te daban una cita a 2 meses, ahora te la dan de un año a otro. Entonces, esos tiempos lo que hacen es que te dan un lapso de espacio temporal en el que si te agarra un policía, claramente estás infringiendo la ley porque los tiempos migratorios ya están corridos y estás por fuera del marco legal, cosa que le da el aval al decreto 70 a que se agarren de eso para poderte expulsar del país. Lo mismo si te agarran en alguna manifestación, eso da motivo suficiente para que el decreto se ponga en pie y se active básicamente. ¿Tenías algún otro tema? Estamos ya medio urgidos con la agenda, estuvimos solucionando problemas de corriente, tal vez como adelanto de la próxima entrega que puedas hacer acá en Enredando las Mañanas, no sé si hay algún tema, un adelanto de los próximos temas. Capaz podamos llegar a tener un adelanto o hablar en la próxima ocasión del tema Venezuela, que es muy importante. Parece ser el abanderado de los embajadores y del presidente, así que vamos a tocarlo porque me toca, porque soy colombiano y porque conozco muchos venezolanos. Bueno, quedamos entonces con esa promesa de charla para la próxima vez que nos visites, que esperamos que sea muy pronto. Encantada. Y ya van a saber nuestros amigos y oyentas de qué va a tratar la columna de Carlos. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa. En la tierra. Nos encontramos en La Lucha este miércoles 13 de marzo a las 10 de la mañana en la Dirección Nacional de Migraciones, Avenida Antártida 1350. Porque no queremos más expulsiones arbitrarias como el caso de Vanessa Gómez y su hijo de 2 años de nacionalidad argentina. Basta de expulsiones. Devuelvan a Vanessa y su hijo ya. Anulación del decreto de necesidad y urgencia 70-2017. Por el reconocimiento de nuestros aportes. Repudio la xenofobia de Macri y los gobernadores. Migrar no es un delito, ni una migrante menos. Te esperamos. Bueno, volvemos acá en el Enredando las Mañanas. Martes 16, tengo entendido, me han dicho que es así. Es martes 13, estimado. No, no diga ese número porque es mala suerte. No diga nada, no, el 13, no, no. Que yo nací en 13. Y... No lo nombren más, por favor, lo siguen nombrando. Da mala suerte ese número. Bueno, volvemos. Compañera, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Como habíamos comentado al inicio de este Enredando las Mañanas, algo especial, ¿no? Vamos a traer velitas el martes que viene, ¿qué les parece? Bueno, les habíamos comentado que se presentó alrededor del 5, no estoy segura si no fue el 5 de este mes, un proyecto que le llaman el proyecto de blanqueo. Uh-huh. Es realmente, digamos, una... Un engaña pichanga, hablando en buen criollo. Claro, es un intento de reforma laboral. Se refiere este proyecto al blanqueo de los trabajadores y trabajadoras en negro, que efectivamente son un gran problema, son más del 35% del mundo laboral de Argentina. Es terrible porque son trabajadores sin derechos, ¿no es cierto? Y frente a esto, bueno, se presenta el proyecto de blanqueo. Pero, bueno, para esos peros estuvimos charlando y le pedimos a Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que nos comente un poco sobre este proyecto presentado. Y bueno, invitamos a las oyentas y oyentes a seguir este tema muy de cerca, porque todavía no es ley, pero está ya ahí en las puertas del Congreso. Lo escuchamos entonces a Matías Cremonte. Soy Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina. El gobierno volvió a la carga con un proyecto de reforma laboral, si bien no se trata de uno de los ambiciosos proyectos que había enviado el año pasado o el anterior, referido a reformas de la ley de contrato de trabajo. En este caso se refiere a lo que llaman una ley de blanqueo, con una finalidad a priori irreprochable, que es resolver el problema del casi 35% de trabajadores y trabajadoras en Argentina que están contratados de manera ilegal, lo que se llama el empleo, se le dice el empleo en negro, son más de 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras. El problema es que esa finalidad, uno analiza el proyecto y enseguida advierte que es falso, por lo menos definitivamente el proyecto propone una solución ineficaz y además que perjudica bastante a los trabajadores y a las trabajadoras que están contratados de manera irregular. En concreto se trata de una gran amnistía, una condonación total de las deudas que tienen los empresarios, los empleadores que tienen contratado trabajo irregular, trabajo en negro, una extinción de la acción penal, es decir, una eliminación de las que hoy son todas las consecuencias por contratar trabajo ilegal. Y en esto hay que ser muy claro, muchas veces se justifica, se tolera el trabajo en negro, se entiende que es un mal endémico del mercado de trabajo, sin embargo es tan ilegal como que un empresario contrate, no sé, venda armas, drogas o personas, o compre mercadería robada, o esté colgado de la luz, en fin, cualquier tipo de actividad ilegal, contratar trabajo de esa manera es tan ilegal como eso. Sin embargo, solemos escuchar que, bueno, que es un problema más de los empresarios que de los trabajadores. Y digo esto porque se está modificando, invirtiendo el sentido en esta norma. ¿A qué me refiero? Las víctimas del trabajo no registrado son los trabajadores y las trabajadoras que por estar en negro cobran un salario inferior al que les corresponde por su convenio colectivo, probablemente hagan una jornada mayor, tengan menos licencias o vacaciones, no tienen aportes a la seguridad social, es decir, no van a poder jubilarse, no tienen una RT si se enferman como consecuencia del trabajo o se accidentan, no van a tener ningún tipo de cobertura. Es decir, a quienes hay que proteger, para quienes hay que resolver el problema es para los trabajadores. Entonces digo que esto, la ley o el proyecto invierte este sentido porque lo que hace es victimizar a los empresarios que contratan trabajo de manera ilegal y les condona todas las deudas, les reduce las indemnizaciones, reduce los aportes patronales a la seguridad social, con el resultado obvio de desfinanciar todo el sistema, y a su vez perjudica a los trabajadores. Porque en el caso de que sean blanqueados, su relación sea registrada, solo se les va a reconocer hasta 5 años de aportes, por más que haya trabajado 7, 10, 20 años, se les reconocen para los fines de la jubilación 5 años, no se les reconoce el aporte sobre el salario real que tengan, ni siquiera sobre el salario que le corresponde por convenio colectivo, sino por un salario mínimo, y se reducen las indemnizaciones que hoy tienen. Si un trabajador en negro es despedido, por supuesto tiene que hacer un juicio, tiene una reparación mayor, porque esa reparación justamente lo que recoge es el perjuicio mayor que tuvo durante la relación laboral, todo lo que mencionaba antes que hacía a los trabajadores y a las trabajadoras víctimas de esa relación informal. Por eso la indemnización por despido se duplica. Bueno, acá se reduce, se elimina ese agravante. En concreto y resumiendo, es una ley que beneficia a los empresarios que están hoy en la ilegalidad, mantienen en la ilegalidad a trabajadores y trabajadoras al no registrar la relación laboral, le quita derechos a los trabajadores en negro en el sentido de que hoy obtendrían una mayor reparación en el caso de tener que judicializar esa relación, desfinancia la seguridad social en la medida que reduce los aportes patronales. Y por sobre todas las cosas, se trata de un proyecto que está aprobado en Argentina y en el mundo, que no solo no reduce la informalidad en el trabajo, digo este tipo de exenciones a las contribuciones patronales o anulación o condonación de deudas, jamás ha dado el resultado de crecimiento en el empleo vía registración, sino todo lo contrario, se ha perjudicado, se ha profundizado, porque desde luego tiene que ver con una situación de recesión general, la crisis que vive el mercado de trabajo, y no, por supuesto, con una modificación, una legislación laboral. Bueno, ahí estábamos escuchando la explicación que nos daba este compañero de la Asociación de Abogados Laboralistas, Cremonte. Además es abogado del gremio aceitero. Nada más y nada menos. Bueno, un panorama muy, muy, muy claro que nos dio este compañero. Yo lo relacionaba con lo que nos estaba comentando en el bloque anterior a propósito de la muerte de Ramiro Cayola, este migrante que pedaleaba y allí encontró la... pedaleaba trabajando, ¿no? En condiciones en negro. Hacia ese sector de trabajadores que representábamos en este compañero boliviano, es el que está referida esta ley de la que nos habla Cremonte, es decir, trabajadores en negro, 35% en este país en este momento. ¿Qué manera de ser cínico? Es decir, le ponen el nombre de blanqueo. Sí, un blanqueo. ¿Y por eso? ¿Y quién paga ese blanqueo? Los trabajadores. Bueno, claro, los trabajadores, tener... y no solo los trabajadores, como bien subrayaba el abogado, y lo pagan en conjunto de los trabajadores, porque además se desfinancia el sistema previsional, porque los señores patrones se les hace un perdonazo. Claro, por eso digo, no los trabajadores solo de una empresa, sí, sino todos. De todos los que trabajan. Bueno, esa es así la situación. Y por último, y para terminar... efectivamente, una ley buena o mala, inclusive las buenas, es decir, su beneficio o no, tiene que ver también con la relación de fuerza que haya y más que con ninguna otra cosa. Por eso la ley del aborto, efectivamente vamos a tener que apoyarla mucho para que si una vez si se llegara a aprobar, se haga efectiva. Bueno, hay que seguir de cerca este tema y seguimos en el mundo laboral, ¿no? Continuamos próximamente. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, continuamos ahora con la parte sindical, digamos, y vamos a los docentes, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar primero un audio de una docente de la lista transparente de Tigre y bueno, lo escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Ojeda, soy vocal del SUTEBA Tigre y quería contarles un poquito cómo viene el panorama docente en este momento. Bueno, en el día de ayer viajaron a La Plata, a la Oficina de Recursos Humanos, 40 compañeros llevando el reclamo de otros 500 que no percibieron sus sueldos. Después de una larga jornada, se consiguió una orden de pago para el día miércoles, que a más tardar los compañeros deberían estar cobrando el día jueves. Y por otro lado, se cerró la paritaria docente. Todos los gremios acordaron con el gobierno que si devolvían los días de paro y se aplicaba la cláusula gatillo, esto se cerraba y bueno, para ellos, digo para ellos, para la burocracia de la provincia, está como terminado. Bueno, para nosotros, la gente de la multicolor, los docentes que seguimos luchando, hay mucho por hacer todavía. Hay para hacer por infraestructura, por los cupos de comedores, por cargos que faltan, por ceses de docentes. La lucha continúa. No porque se haya cerrado la paritaria los reclamos cesan. No van a cesar, vamos a seguir hasta que la educación pública deje de ser maltratada. Vamos a seguir luchando todos juntos. Muchas gracias, compañeros, a ustedes por siempre darnos el espacio y poder expresarnos. Muchas gracias, saludos para todos. Bueno, nosotros acá vemos que, con lo que dijo la compañera, ¿no? No dijo ella, pero después lo he averiguado, que, digamos, la propuesta salarial que se ha tratado ahora y ha aceptado los gremios docentes con, digamos, la multicolor, que es una lista muy antiburocrática que funciona dentro del SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, no en todos los distritos, pero en unos cuantos sí. Bueno, Ellos me han comentado que el aumento que aceptaron los gremios es a diciembre del 2018, que digamos de a partir de ahí hasta ahora un 16%, que sería para paliar la inflación, pero no compensa con todas las pérdidas que vienen desde el año pasado, dado que ha sido mucho mayor la inflación desde comienzos del ciclo lectivo del 2018. Por lo tanto, es totalmente insuficiente. Así, un maestro inicial cobraría 16 mil pesos, y que cobraba 16 mil pesos pasaría a cobrar 18 mil pesos. Pero estos 2.000 pesos, desde marzo del 2018 ahora, no existen, ¿no? Realmente es muy, muy poco. Y bueno, eso por un lado. Y después, por este mes, iban a dar un bono de 3.000 pesos por cargo. Es decir, y el aumento se iba a hacer en tres cuotas. Tampoco piensen que le van a dar el 16% todo junto, nada de eso, no hagamos ilusiones. En marzo, la primer cuota iba a ser un aumento del 9%. Es todo lo que les han aumentado desde el año pasado hasta ahora. Y bueno, después, mañana miércoles, va a haber una nueva reunión. Entonces los sindicatos de la lista transparente, lo que dicen que este pago, porque acuérdense que solamente en Tigre, el distrito de Tigre, había 600 docentes que no habían cobrado el salario. Entonces, avancemos por toda la provincia de Buenos Aires, que hubo muchísimos docentes que este mes no cobraron su salario. Entonces, lo que dijeron en el gobierno es que a partir del jueves van a cobrar. Entonces, bueno, la lista multicolor plantea en esta situación es que si no se paga a los docentes que les deben su salario, van a organizarse para ver en asambleas, para ver si se puede hacer un paro la semana próxima de 24 horas, y si eso continúa, se hará paro de 48 horas el 29 de abril y el 30 de abril. Así que bueno, está todo muy mal realmente dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí. No se trató las mejoras que ellos pedían los docentes, de la comida de los comedores. No se trató. Después hay muchos, sumarios que se han hecho, muchísimos. Entonces, solamente levantarían sumarios de la zona donde hubo escuelas cerradas, que fundamentalmente es en el distrito de Moreno, donde todavía sigue todo muy en veremos. No se hicieron todos los arreglos que dice la gobernadora Vidal ni nada por el estilo. Entonces está muy precario. Por eso la lista multicolor piensa que, ha sido no escuchado el reclamo docente, y también no están de acuerdo con las direcciones, de las direcciones sindicales, que no han dado una lucha profunda como para que esta situación mejore. Y bueno, esto es respecto a la provincia de Buenos Aires. Bien, o sea, es un panorama bastante grave. Recordemos que venimos de un año donde han muerto personas, han dejado la vida por la precariedad en la cual trabajan. Precisamente, como comentaba la compañera María del Carmen, en Moreno, ¿no? Un lugar que no solo sufre muertes en contexto del trabajo, sino que también reciben amenazas todas las personas que en ese entorno, ¿no? No docentes que recibieron amenazas en ese distrito, ¿no? Vemos cómo operan los distintos gobiernos y sus distintos estamentos para tratar de amedrentar a la gente que lucha por mejores condiciones. Ahora no solo está en juego la vida de los trabajadores y las trabajadoras, sino del alumnado en general. Así que esto va de mal en peor. No es solamente la plata, no es solamente una lucha por mejor salario, aunque es magro lo que le han dado, sino también por condiciones de trabajo tan precarias que hasta te pueden hacer dejar la vida en ese lugar. Ahora, si les parece, vos, Pilar, querías comentar algo, ¿no? Sí, me parecía subrayar a propósito de la paritaria y de lo que estábamos charlando antes, ¿no? Para ligarlo todo, ¿no? Que está todo relacionado con todo. Qué importante que es en las paritarias pelear por condiciones de trabajo, porque el aumento de salario nos lo saca, es decir, nos dan un 20, la inflación es el 40, nos dan un 40, la inflación es de 60. En cambio, las condiciones de trabajo son las condiciones, la calidad de vida del mundo laboral. Y eso se relaciona con la pérdida de vida de este compañero boliviano que pedaleaba con un salario miserable, pero igualmente, si el salario hubiera sido, digamos, extraordinario, realmente no se justificaba, ¿no? Así que, y ligándolo con otro, pero no tenemos tiempo ahora, ¿no? Creo que es importantísimo en las paritarias negociar en la paritaria un protocolo contra el acoso de género y todo tipo de acosos. Entonces, estamos hablando de otra cosa en el mundo gremial, y justamente que es ese mundo donde tiene un poco más de poder, porque están organizados, sería la forma de poder finalmente imponer mejores condiciones para las trabajadoras. ¿Vos? Bueno, ahora, digamos, nos llegó también un audio de una compañera de uno de los sindicatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato ADEMIS. Digamos, bueno, este sindicato no está dentro de la CETERA porque tiene diferencia en la forma de abordar los conflictos. Así que, bueno, vamos a escuchar a la compañera Natalia Capano de este sindicato. La situación de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires es bastante complicada. Una de las cuestiones más difíciles es la falta de vacantes. Hay alrededor de 20.000 niñas y niños que no han conseguido su vacante en la escuela pública. Vamos, la técnica que en el día de hoy se nos ha puesto esquiva. Escuela pública y no hay noticias de cómo se resolvió. De cómo se resolverá esta tragedia que mantiene esa cantidad de niños sin escolarización y con los conflictos en la organización familiar que esto genera, ¿no es cierto? Por otra parte, el gobierno de la ciudad hace una campaña con un plan de 54 escuelas que se puede observar en montones de afiches callejeros y en los subtes, que es una estafa total. De esas 54 escuelas, hay aproximadamente 30 construidas, las cuales, por otra parte, casi la mitad son mudanzas de escuelas que ya existían. Es decir, no es un plan de construcción de escuelas que permita absorber la falta de vacantes de la ciudad, sino más bien que es una campaña pensada para nosotros en términos electorales y que no resuelve el problema de fondo, que es que faltan escuelas, sobre todo en la zona sur de nuestra ciudad, y faltan muchas escuelas. 20.000 niños y niñas sin vacantes tenemos en la ciudad. Otro de los problemas que atravesamos es la falta de inversión en escolares. Desde el año pasado las viandas en el comedor no alcanzan, los chicos comen mal, comen poco, les han retirado el pan, y a eso se suma un nuevo problema, que es que han puesto que la inscripción para que se les sirva el plato de comida a los niños es online, con una cantidad de documentación y una cantidad técnicos que hay que dar que la mayoría de las familias no llegan a realizarlo. Antes ese pedido de beca de comedor se hacía en la Secretaría de la Escuela con ayuda del personal de la escuela. Ahora se deja a las familias en total soledad que no logran completar esas becas y luego se empieza a amenazar a los niños y niñas con que si sus padres no hacen bien esos trámites no comerán, con lo cual, bueno, es una barbaridad absoluta. A eso le tenemos que sumar el intento de cierres de escuelas. A fin de año intentaron cerrar las escuelas nocturnas, los docentes de esas escuelas se organizaron e impidieron que esto ocurra. Y también el año pasado dieron un paso en intentar cerrar los 29 profesorados de formación que hay aquí en la ciudad con la creación de la UNICABA. Si bien lograron aprobar la UNICABA, aún no han logrado avanzar en aplicarla, con lo cual los docentes y las comunidades educativas de esos 29 profesorados seguiremos organizados para impedir su aplicación. Ese es un marco general que nos sacude a toda la docencia. Por otra parte, tenemos los problemas salariales. El gobierno ha resuelto con un bono que hemos cobrado este mes de 3.000 pesos por cargo todo el porcentaje de inflación perdido durante el 2018 y el aumento que hemos conseguido es en tres cuotas. El aumento de marzo, que es del 9%, ya la propia inflación de este año ya se lo comió y ya quedamos por debajo de la canasta básica. Entonces, es una situación compleja donde las reuniones con el gobierno son de total sordera por parte de ellos, donde se limitan a informar con suerte algunas de las medidas que van a tomar, donde no es una verdadera reunión con los sindicatos, sino que ellos van imponiendo las decisiones políticas que han tomado, que a nuestro entender son siempre contra la educación pública. En el día de mañana tenemos una nueva reunión en la que no tenemos demasiadas expectativas, pero donde iremos a plantear algunas de las cuestiones que yo te comenté y la necesidad de resolución urgente. Y en los próximos días estaremos realizando una asamblea abierta de toda la docencia para definir nuestros pasos a seguir y nuestro próximo plan de lucha. Te agradezco mucho por el espacio. Bueno, como podrán ver, es muy mínimo lo que se logra. Y lo que me contó la compañera, esto, vos hablabas de paritaria, Pilar. Esto no son paritarias. Lo que hacen, porque van y les bajan la línea de lo que ellos quieren hacer y listo. No aceptan que los docentes que van a la reunión les digan no, pero nosotros no estamos de acuerdo, ponerse a ver cómo se puede hacer. No, esto no es paritaria. Es simplemente un comunicado que le dicen lo que ellos quieren hacer. Lo jorobado que las direcciones gremiales no se plantan ante esto. Bueno, así que quedamos para la próxima vez ver cómo sigue. Y lo de madre. ahí, los leo, pero a veces se me fue. Vamos a picar, después lo vamos a armar. Este miércoles. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas, ya en los últimos 6 minutitos de este programa, algo accidentado, pero bueno, ahí funcionando. Desgraciadamente vamos a tener que dejar el tintero voces que con las cuales nosotros querríamos haberlas compartido con ustedes, así que como es el hecho de la audiencia, la primera audiencia que empezó ayer lunes en Caleta Olivia sobre los 4, bueno, condenados. ¿Se acuerdan ustedes de los presos de Las Heras? Sí, sí. Bueno, sí, sí, ayer fue la primera audiencia y teníamos la voz de una compañera que estaba allí, que digamos, nos relataba un poco lo que la circunstancia de estos hechos y cómo se había llevado la audiencia. Igualmente, bueno, recordemos que fue en Las Heras, salieron a pelear los petroleros por condiciones de laburo. Sí, sí, y esto contra despido. Fue en el 2014 y hay 4 personas que están llegando a juicio, ¿no? Los compañeros petroleros Néstor Vivares, Martín Oñate y Jorge Armoa son los que van a ser llevados a juicio. La empresa es Baxa. Donde, la petrolera. Claro, la petrolera en donde se les armó esta causa, ¿no? Esta emblemática causa, ¿no? Donde todos los organismos de derechos humanos fueron a solidarizarse y que mantuvieron por muchísimos días detenidos a estos compañeros. Estuvieron meses. Sí, sí, fue una de las causas testigo, ¿no? Que lamentablemente después abrió la puerta a muchos otros casos donde ya no es solamente que se judicializan las luchas, sino que se penalizan, digamos, ya van al fuero penal. Sí, desgraciadamente en relación a lo que estás diciendo, bueno, tenemos un ejemplo más cercano que Caleta Olivia, que es acá en la provincia de Buenos Aires, con respecto a, bueno, metieron preso a choferes de la línea este, ubiquemos a amigos y oyentas en La Plata, en la ciudad de La Plata, esa línea está, corre ahí, tuvieron en el año 17 una pelea, en el año 2017, ¿no? Una pelea gremial por reivindicaciones y contradespidos, y hace unos días atrás, por esa causa que les habían abierto a algunos choferes, entre los que, digamos, algunos de los que estaban peleando, los van a buscar a la casa y los meten preso. Sí, directamente. Hay una marcha hoy mismo a las 5:30, perdón, en la Plaza Moreno. De La Plata. De La Plata, por supuesto. Se está pidiendo la libertad a los choferes de la línea este. Ex choferes, porque están despedidos. Sí, además. encima. Este es un avance enorme que estamos sufriendo. Estas son las consecuencias. Hace una o dos semanas relatábamos cómo la policía ingresó a un laboratorio acá en Caballito, cuando en instancias, claro, en instancias de querer hacer una asamblea de trabajadoras, trabajadores, los delegados generales de la Comisión Gremial Interna fueron detenidos ingresando a la policía a la planta y llevándoselos a la comisaría. Esto más cercano a la dictadura no... Totalmente no. Parecido. Así que bueno, esas son las dos grandes que se están viviendo esta semana, ¿no? Estos dos juicios por conflictos obreros. Y hay otro intento también de la policía de acercarse a la Casa de las Madres también en el día de ayer. Vaya que trabajo tiene la policía últimamente, ¿no? Está cobrando horas extras. Habían ido el viernes, pero no se animaron a entrar. Entonces dijeron que iban a ir ayer. Y bueno, y ayer la multitud que salió a apoyar a las madres y a defender la Casa de las Madres, bueno, fue la que ha hecho desistir la idea de entrar ahí a la policía. O sea, vale la pena pelear. Y sí, siempre vale la pena. Eso, 100% de seguridad. Sí, ahí hay un tema bastante importante, ¿no? Todo parece fundarse en la quiebra de la fundación de la asociación Madres de Plaza de Mayo, y la Universidad de las Madres tiene un interventor, ¿no? Todo esto, ¿en qué termina queriendo desembocar? En allanar, ya que no le abren las puertas, allanar la Casa de las Madres, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, e inventariar el archivo histórico de las madres, que es un tesoro que lo conocen en todo el mundo, y evidentemente se están afilando los colmillos un montón de personajes nefastos, ¿no? No nos olvidemos que este gobierno ya tiene muchos antecedentes de querer borrar la historia, querer borrar los años de plomo, no solo en el imaginario de las personas, desde el negacionismo, hasta querer descartar o eliminar archivos, como ha sucedido en unas cuantas provincias, y cómo se va ninguneando, desfinanciando los distintos organismos de derechos humanos que siempre están tratando de sostener la memoria de aquellos años. Sí, también pretendió mandar a la casa a los genocidas presos. El 2x1 lo recordamos, y también la gente, también la cantidad impresionante de personas que salieron a pelear contra esa medida, promocionada del Poder Judicial, hay que decirlo. Bueno, también fue derrotada, pero evidentemente no nos podemos dormir en ningún momento. La lucha continúa. Exacto. Bueno, casi nos estamos yendo, nos quedan siempre cosas en el tintero. Vayamos preparándonos, no sé de qué modo, vayamos viendo, charlando, divulgándolo. Se viene un paro, un cuasi paro general, una cuasi huelga general. Sabemos que no todos los actores y las actoras han convocado este paro, pero que evidentemente va a ser masivo. Al menos sabemos que sectores disidentes de la CGT, la CTA y algunos otros gremios ya están preparándose para el paro. Así es. Y en el transcurso de la semana supongo que se va a ir sabiendo quiénes hacen paro activo, quiénes hacen paro pasivo, qué harán los movimientos sociales ese día. Así que estaremos atentos. Pero tenemos una certeza, estimado. Uh-huh. Como nota de color podemos dejarlo para el último momento. El 1 de mayo, Día del Trabajador y Trabajadora, hay un paro. La UTA llama a parar el 1 de mayo. Es extraordinario, ¿o no? Sí, es complejo porque es por el reclamo de horas extras, que los estarían obligados a hacer horas extras. Y eso es ese monto, el cual trabajarían, implica que entran en la categoría de la retención de haberes. De haberes por el impuesto a las ganancias. Que no se ha modificado. Sí, sí, sí. Hay realidades bizarras. Yo diría, y ya yéndonos, que si van a estar haciendo paro, o el 1 de mayo van a pasear por algún lugar, recuerden que hay una peatonal nueva, una buena noticia. Siempre estamos hablando de las buenas noticias. A partir de las 7 hasta las 2 de la mañana, la calle Corrientes va a empezar a la mitad de su traza, de su ancho, va a funcionar como peatonal. La gente que anduvo transitándola el sábado a la noche se fue encontrando con un circo dantesco, unas escenas. Después de año y medio de interrupción, porque duraron año y medio las labores. Año y medio, 246 millones de pesos el costo de esta coquetería, de volver la calle angosta y peatonal, que hasta ahí uno diría, está bien, no sé, está bueno, yo qué sé, vamos a caminar, la vereda se ensanchó. Ahora, estamos hablando de que faltan escuelas, que la salud se precariza cada vez más, que la pobreza crece, que lo vemos en las mismas calles, y entonces, ¿dónde? La plata siempre hay plata. El problema es para qué se la destina. Lo que se fue viviendo en la calle Corrientes del sábado, en la inauguración, fue unos triciclos espantosos de la policía que parecen soldados romanos acosando a la gente o intimidando con eso, pero también invitando a la gente que se saquen fotos, niños subiéndose a esos móviles simpáticos, entre comillas, invitando a que la policía de la ciudad es simpática, pero a los alrededores de la calle Corrientes requisando a toda la gente, abriéndole las mochilas. Se viene algo medio perverso, ¿no? Porque por un lado te venden un paseo hermoso y encantador, pero por el otro lado te ponen también estos residuos, canastos de residuos con una tarjeta identificatoria. Esto quiere decir que los compañeros y compañeras que están en situación de calle y tienen hambre y necesitan, lamentablemente, revolver en la basura para poder seguir viviendo y alimentarse, ahora tienen hasta el cesto de basura, el negocio de Macri, cerrado automáticamente, y esto se está acercando a un fascismo increíble, ¿no? La ciudad tiene que ser inhabitable para la gente que no se la merezca, como se decía en la época de la dictadura, la ciudad para quienes la merecen, ¿no? A eso nos estamos acercando, al gobierno de la UCEP, al gobierno hostil que enreja parques y plazas, y también nos está demostrando que acá no se puede vivir. Y que le quita el pan a los niños de las escuelas. Bueno, creo que ya no nos queda más tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Así que bueno, mañana desde Zumba la Turba, jueves desde La Retaguardia, viernes desde La Caterva, este es el Enredando las Mañanas, de 10 a 12, de lunes a viernes. Muchas gracias por la atención. Red Nacional